Gustavo Cerati en vivo en Panamá en 1999 en la ciudad de la Furia. Yeah.

calle. Uno verdad, uno revisa, uno se va. Solo uno está mal. Vento trae hasta ahí. No hay tiempo de más. Conozco un lugar. Ya es tarde y dejo de hablar. Quiero buscarte. Te traje en mi eterno viajar. Salvaje, no quiere esperar, tiene otro lugar. Eclipse a los ojos del mar, mojaste, no importa la hora nena, pero está. Otra vez saltaste, abriste el juego y después gritaste. No hay tiempo de más. Conozco un lugar y está ahí. Conozco un lugar. apoya. Esto es WDK, Epitafio. Ardiendo con furia rezo en un templo sentimental, peregrino de tu iglesia, un devoto seguidor inducido lentamente voy. Entre famas y esperanzas, esquivando la incomprensión de la heroica diferencia, el delito de la con un vital ensueño, robándote sonrisas, con imperioso actuar, para que no estés más. Doy fue de mi efervescencia, que son ecos de guerra, rezo de mi memoria, prometer aliviar, para que no estés más. Provocaré la histeria en una maratón de sueños por dos que se irá. Tu palidez mortal es el amargo desprecio de la codicia humana que tenderá tu cama para que no duermas bien. Síguelo, y síguelo hasta caer. A tu sueño y a tus ilusiones, solo síguelas. Y síguelo, síguelo hasta caer. A tu sueño y a tus ilusiones, solo síguelas. Y síguelo, síguelo hasta caer. A tu sueño y a tus ilusiones, solo síguelas.